Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Lo que pedimos es que esta persona quede presa. Y lo que está pidiendo el fiscal son de 12 a 15 años de prisión. Sanitaria, nosotros sabemos que tenemos varios barrios que nos rodean y de cuál tenemos la población que se atiende acá en el SIC. Tenemos como adultos a estar atentos a que no queden atrapados en las redes, presos de estos pedófilos, de estos agresores. Y la referencia de experiencias que ya vienen de hace más de 20, 30 años sosteniendo una publicación no comercial que se sostiene únicamente porque hay una audiencia y un público que la banca, que la sigue, que lo cultiva. Enfoques. Juicio a gendarme por abuso sexual infantil. Desde 2018, el gendarme Palatnik está imputado por abuso sexual infantil en el Bolsón. Desde entonces, familiares del niño solicitan que se haga juicio penal. Palatnik estuvo 4 meses en prisión preventiva en Bariloche. Luego quedó en libertad y fue trasladado por distintos puntos del país cumpliendo sus tareas como integrante de las fuerzas de seguridad. Finalmente, se conoció la noticia de que se iniciará el juicio en los primeros días de diciembre de 2020. Compartimos el testimonio de la madre a la salida de la audiencia. Recién salimos de la audiencia y sí se va a realizar el juicio en diciembre presencial en Bariloche. Solamente va a estar el médico forense de Bariloche, porque es un hombre mayor, va a estar por Zoom. Y el doctor Massimino también va a estar por Zoom acá en Bolsón, así que sería presencial, van a ir los testigos, ya habló el fiscal con los testigos y la mayoría de todos van. Así que una buena noticia y me pone muy contenta que el juicio se pueda hacer. En fin, vamos a viajar en Bariloche en diciembre, 2, 3 y 4. Y bueno, tengo los nombres de los jueces que van a estar. Es Grego Ojos, Héctor Guizamón Pondal y Juan Martín Arroyo. Ellos son los jueces que van a estar para el juicio, así que... nada, y lo único que él presentó, 2 nuevos testigos, un informe psicológico de él y otra una vecina que vivió, se ve en algún momento acá en Bolsón y ahora está en Buenos Aires también, ella se ofreció como testigo, así que el juez le dio lugar, así que bueno, eso es lo nuevo, así que nada, muy contenta porque el juicio se va a realizar. Lo que pedimos es que esta persona quede presa, y lo que está pidiendo el fiscal son de 12 a 15 años de prisión. Así que bueno, y que se avance en la causa, porque ya hace mucho que venimos esperando, ya son 2 años, y por eso hicimos toda esta convocatoria, y gracias por apoyarnos siempre en todo. Bueno, como ya verán, ahora de a poco se está pidiendo viajar, igual allá obviamente hay que quedarse afuera por protocolos, pero bueno, es una buena noticia. Muy contenta. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Bolsón. El 1 de diciembre es el Día Internacional de Lucha y Prevención del HIV-SIDA. Desde hace años, en el Centro Integrador Comunitario, SIC, se realizan actividades de información para la prevención y detección gratuita. Charlamos con Agustín y Mariela, parte del equipo de salud del Hospital de El Bolsón, que trabaja en la salita del SIC. En principio, bueno, todos los años, como decía Agustín, nosotros venimos haciendo esta actividad. Entonces, este año no queremos que, a pesar de la pandemia, sea la excepción de no poder hacerla.

se pueden cumplir. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Argentina. Conversamos con Lucas Pedula, actual presidente de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Arecia, sobre el noveno foro social que se realizará virtualmente bajo el lema Somos Patrimonio Cultural, Memoria Presente y Futuro. El foro se desarrollará el 14, 21 y 22 de noviembre y reunirá a editoras, editores y periodistas de revistas culturales autogestivas de todo el país. Este encuentro es una necesidad. Hace ya 9 años estamos sosteniendo el foro anual, el foro social de Arecia, del foro social de revistas culturales independientes, que es un espacio de encuentro que a través de cualquier coyuntura y en este momento de pandemia, todavía más lo creemos fundamental porque es un espacio en el que nos podemos encontrar revistas y ediciones independientes de todo el país, de la Patagonia, no solamente de la capital federal y del Gran Buenos Aires, sino de la Patagonia, de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, de Entre Ríos, lo cual es muy importante podernos visualizar como sector y como edición independiente, cultural y autogestiva, sobre todo en este contexto, porque demuestra una práctica que en nuestro caso nos venimos organizando ya hace 10 años, pero que en realidad implica la cristalización y la referencia de experiencias que ya vienen de hace más de 20, 30 años sosteniendo una publicación no comercial que se sostiene únicamente porque hay una audiencia y un público que la banca, que la sigue y que la cultiva. Entonces, estos encuentros donde charlamos, donde nos capacitamos, donde repensamos nuestras prácticas y donde también soñamos otros horizontes para caminar en el año próximo, aún en este contexto de pandemia, tiene un significado muy, muy potente, muy importante, porque implica pensar de forma plural y diversa qué estrategias nos damos, qué estrategias políticas también nos damos para pensar nuestros medios desde una sostenibilidad que es económica, pero también es histórica desde el punto de vista de lo que representamos a nivel social y cultural. La importancia del Censo de Arecia es crucial porque es una herramienta que nos permite vernos en el desarrollo de un año. Es una radiografía del sector durante ese año y que nos permite trazar algunas hipótesis sobre lo que fue el laburo, sobre el impacto de la coyuntura en ese momento y sobre la necesidad de políticas públicas como para seguir fomentando el trabajo que por lo menos como sector venimos sosteniendo hace 10 años, pero insisto en que hay experiencias que ya tienen hace 30 años de edición autogestiva. Entonces, este año vamos a llegar con unas 100 revistas censadas, lo cual es muy interesante pensarlo, y sabiendo que del año pasado habíamos tenido un bajón de 78 revistas por múltiples motivos, porque hubo muchísimas que dejaron de salir, muchas dejaron de editarse, las que no tuvieron que reducir o redujeron tiradas o redujeron las páginas de sus revistas o directamente mudaron su edición impresa a la digital por la dificultad de la inflación, de la política devaluatoria de los 4 años durante el macrismo. Entonces llegábamos a este año con expectativas respecto de qué camino se podría abrir en términos de relación con el Estado y de cómo pararnos y de cómo reacomodarnos frente el nuevo cambio y ocurre la pandemia. Y aún en este contexto poder ver que vamos a hacer 22 revistas más, por lo menos, porque hay hay que aclarar algo. Siempre el cierre, llegamos al foro con un cierre, pero y con una imagen, con una foto de la cantidad de revistas que somos, pero siempre hay nuevas revistas que se suman y se censan a lo largo del año. Podemos hablar más de 100 revistas culturales independientes en todo el país. Por el trabajo que venimos realizando como asociación este año, quedan algunos sinsabores respecto a la política para medios autogestivos y culturales de este año. Sin duda hay que enmarcar todas las discusiones, todas las negociaciones y todas las perspectivas durante la pandemia. Claramente había una agenda y la pandemia trastocó absolutamente todas las cosas. Así como pasó en muchos sectores, creo que la pandemia también cristalizó ciertas cuestiones. Primero, así habiendo un desconocimiento por parte del Estado de lo que representa y de lo que significa el sector de medios comunitarios, cooperativos, autogestivos, de propiedad social, como querramos llamarlo, en su conjunto. Digo, sigue habiendo un desconocimiento por el cual la discusión más clara en la que se cristaliza eso es en la discusión y la distribución de la pauta oficial. Porque aún en este contexto de crisis, seguimos viendo que las empresas periodísticas tradicionales y que además son parte de una maquinaria desestabilizadora como lo estamos viendo estos días, se llegan millones y millones del reparto de la distribución cuando a los medios comunitarios, cooperativos y autogestivos nos tiran solamente y nos juegan con la política de un caramelo, la política de un hueso y de conformarnos con lo que hay mientras vemos que plata hay de sobra y se la siguen llegando a los de siempre. Entonces, digo, es solamente un detalle, pero muchísimo, de lo que fue la discusión con el Estado este año, que si bien hay un intento de federalizar la distribución de la pauta oficial, los montos siguen siendo muy chicos y el lugar de recorte sigue siendo a los medios cooperativos y autogestivos. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.